quieres matar. Hubieras elegido otra manera, una manera limpia y elegante, al menos algo que no cause pena. Elegiste muy mal. No me voy a morir porque me engañas. Si mi mejor amigo hoy es tu amante, te juro que en verdad lo sospechaba. Qué par de pájaros los dos, qué original, tal para cual, dos delincuentes del amor. El desear tú que más da, mira lo que te ha pasado. Nunca te he visto llorando, y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Qué par de pájaros sos, original, tal para cual, los delincuentes del amor. El desear tú que más da, mira mi amigo sincero. Lobo con piel de cordero, y tú con él, mi amor infiel. Pero qué cumbia. Matar, hubieras elegido otra manera, una manera limpia y elegante, al menos algo que no cause pena. Elegiste muy mal, te miro y me parece una mentira. Frente a mí y en carne viva, una caricatura de la vida. Qué par de pájaros los dos, qué original, tal para cual, dos delincuentes del amor. El desear tú que más da, mira lo que te ha pasado. Nunca te he visto llorando, y ahora sí. Y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Qué par de pájaros los dos, original, tal para cual, dos delincuentes del amor. Y el desear tú, ¿qué más da? Mira mi amigo sincero, un lobo con piel de cordero. Tú con él, y tú con él, mi amor infiel.